RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Y son las 9, las 8 en Canarias. España a las 9 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Hola, Merichel. Vamos a actualizar la información. Venga, y lo primero hasta ahora es un dato económico que nos permitirá testar la salud de la economía española. El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar el crecimiento del primer trimestre. Le recuerdo, en 2023 cerró con una subida de 6 décimas. Cristina Ganuza, buenos días. Buenos días. La economía española crece un 0,7% entre enero y marzo, igual que en el trimestre anterior, porque Estadística ha revisado los datos de los últimos trimestres. Además, en tasa interanual, en el último año, la economía avanza un 2,4% según los datos del INE. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destaca que se trata de un crecimiento equilibrado. Crece la actividad de todos los sectores, las exportaciones, el consumo y también la inversión. Este dato de crecimiento, junto con la positiva evolución del empleo y nuestro sector exterior, confirman el buen comportamiento de la economía española en estos últimos trimestres, con un crecimiento diferencial con respecto a nuestros principales socios. Y todo ello aún en un entorno marcado por una elevada incertidumbre. Y añade, el tirón del primer trimestre permitirá cumplir el objetivo de crecimiento del 2% para el conjunto del año. Gracias, Cristina. Hoy además sabemos que los 6 principales bancos de nuestro país, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco, han ganado algo más de 6.500 millones de euros en el primer trimestre del año. Esto es un 15% más respecto al mismo periodo de 2023. Los últimos beneficios que se han publicado, los de esta misma mañana, del Santander, que ganó 2.800 millones, y CaixaBank algo más de 1.000. Y hoy Pedro Sánchez retoma su agenda. Dentro de media hora preside la reunión semanal del Consejo de Ministros, en la que podrían empezar a concretarse algunas de las medidas que ha anunciado para regenerar la democracia. Es probable además que le pregunten al respecto a la portavoz en su comparecencia posterior. ¿En qué medidas concretas está pensando el presidente? Hoy además vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo, que reúne a diputados y senadores en el Congreso. Nosotros le hemos preguntado a José Pablo Ferrandiz, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos, por el posible impacto de este episodio en la convivencia, si va a afectar a los niveles ya muy altos de polarización afectiva que estamos viviendo. Por parte de la oposición, desde luego, no ha rebajado esa, digamos, tensión electoral permanente, y por lo tanto veo difícil ahora, con esta respuesta que ha dado el presidente del Gobierno, que esa tensión pues se reduzca en los próximos días. Expectación también en el Senado, donde el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, comparece en la comisión de investigación del caso Coldo. Más allá de la política, hasta ahora estamos pendientes de la declaración de Daniel Sancho en Tailandia, en el juicio por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta. Sus palabras serán determinantes para su futuro. Y en Canarias, medio centenar de personas permanecen desaparecidas tras naufragar la precaria embarcación en la que trataban de llegar al archipiélago. Tenerife, Miguel Ángel Hernández. Salieron hace unos 12 días con el anhelo de llegar al archipiélago desde Senegal, pero la embarcación precaria en la que viajaban volcó. Salvamento Marítimo encontró a 9 supervivientes agarrados a lo que quedaba de cayuco, que estaba a 100 kilómetros de Canarias. Vamos a escuchar a Juan Carlos Lorenzo, responsable de SEAR en las islas. Está clarísimo que estamos hablando de rutas migratorias estables, estructurales y también con un nivel de dramatismo realmente insoportable. En lo que va de año, caminando fronteras, cifran más de 1.500 las personas desaparecidas en su anhelo en llegar a Canarias. Pero es que en 2023 fueron 6.000 las muertes, números que esconden nombres y sueños, al igual que lo hace diariamente el Océano Atlántico. Gracias, Miguel Ángel. En Argentina, el paquete de reformas económicas que promueve el gobierno de Javier Milei afronta una jornada decisiva en la Cámara de Diputados. Hoy está previsto que se vote la llamada ley ómnibus, con movilizaciones y paros en la calle. Y en el Reino Unido volveremos a ver a Carlos III. El rey retoma su agenda pública con una visita muy simbólica. Visitará un centro oncológico en mitad de su tratamiento contra el cáncer. Y aquí en España, por primera vez, una mujer va a estar al frente de la Secretaría de la Reina, un puesto tremendamente relevante. Se trata de una abogada del Estado, María Dolores Ocaña, 63 años, que asume esa responsabilidad a partir de hoy. Ocaña va a sustituir al general José Manuel Zuleta, quien ocupaba el cargo desde la proclamación de Felipe VI. Y terminamos en Barcelona, por si Neus y José María no tienen plan esta noche. Por ti volaré, espera que llegaré. Trayecto eres tú, Y en esta época en la que todo lo medimos por Bernabéus, por Withings y por Palau San Jordi, el cantante italiano Andrea Bocelli da el primero de los dos conciertos que tiene previstos en el San Jordi, los únicos programados para este año en España. Mira, Marichel, que nos pone aquí una bella canción para relajar la mañana. Esto está bien, ¿eh? Canta Bocelli por ti volaré. Uy, por ti volaré, ya te digo. Y sonaría muy bien en italiano también. Bueno, son las 9 y 5, las 8 y 5 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. Y le añadimos todos los titulares que nos deja el día. Actualización de los datos. Desde Naciones Unidas han advertido de las graves repercusiones. 24 horas. Sobre todo para los países en vías de desarrollo. Consecuencias. Esta es nuestra pregunta del día. La estamos formulando hoy en 24 horas con Josep Cuní. Cuando al final de la jornada el día se convierte en un suspiro, te proponemos separar el grano de la paja. Desde las 8 de la tarde te contamos y analizamos la actualidad. RTV, la que quieres. Elecciones al Parlamento de Cataluña 2024. Entrevistas electorales. Radio Nacional de España. Estamos con la segunda entrevista electoral de esta campaña electoral en Cataluña, en esta mañana del martes, del 30 de abril. Ya saben que Jessica Albiach, que es la candidata de los comunes a la presidencia de la Generalitat, ella está indispuesta, nos acaba de pedir disculpas, no nos puede atender tal y como estaba previsto en esta mañana del martes. Así que sí nos atiende David Cid, que es candidato y director de campaña de los comunes. Señor Cid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Está bien Jessica Albiach? Sí, sí, ha tenido una pequeña indisposición. Bueno, son gajes del oficio, pero no está creo que estará bien estas próximas horas. Y bueno, también aprovecho para mandarle un abrazo. Nos pasamos el día juntos y juntas trabajando y bueno, estoy seguro que en breve la tendremos a tope. David Cid está en Radio Nacional de España en Barcelona. La decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente del gobierno tras estos 5 días de parón y el debate que ha generado, ¿qué efecto puede tener en las elecciones en Cataluña? Mire, yo creo que mucha gente seguramente está aliviada, porque yo creo que todo el mundo es muy consciente, y especialmente en Cataluña, de lo que tenemos delante, que es esta extrema derecha y derecha extrema, que está llevando evidentemente la cuestión democrática hasta los extremos. Pero también es cierto que mucha gente está desconcertada. Yo creo que para que haya verdad en lo que ha sucedido, y evidentemente respetando esta reflexión del presidente, debe haber también, como situaba ayer Yolanda Díaz y la misma Jessica Albiach, avances democráticos claros. Debe haber en este punto y aparte, debe haber medidas concretas para reformar esa cúpula judicial, para evidentemente avanzar en transformaciones democráticas, como tiene que ver como acabar con la ley Mordaza, y también debe haber medidas concretas que mejoren el día a día de la gente. Debe haber un gobierno a la ofensiva, es decir, delante de esta campaña que tenemos de la extrema derecha y de la derecha extrema, debe haber una batería de propuestas sociales desde el punto de vista de vivienda, desde el punto de vista evidentemente también lo que tiene que ver con las listas de espera sanitarias, aquello que afecta al día a día a la gente, tiene que ser un gobierno a la ofensiva, ¿no? ¿Cómo podemos separar la labor de una oposición de la campaña que usted denuncia? ¿En qué se diferencia lo que está usted viendo de una labor habitual o responsable de un partido de la oposición que trata de ser alternativo al gobierno, señor Cid? Mire, lo que está sucediendo en España no es una cosa aislada, es decir, forma parte de una estrategia global. Lo hemos visto, por ejemplo, también en Estados Unidos con Trump, lo hemos visto también, por ejemplo, en este caso en Brasil con Bolsonaro, lo hemos visto en Argentina como Milei, lo hemos visto en países europeos, por ejemplo, como en Italia, que es que básicamente que cuando gobierna la izquierda, especialmente que por primera vez tenemos un gobierno de coalición donde no solo está el Partido Socialista, sino en este caso están fuerzas políticas como Sumar o los Comunes, que desde un primer momento esto de gobierno se ha considerado ilegítimo. Y aquí hay una estrategia no solo de la derecha política, sino también de la derecha económica y la derecha judicial, que no quiere que haya avances desde un punto de vista democrático, pero también desde un punto de vista económico. Es decir, este ha sido un gobierno fruto de las iniciativas, en este caso de Sumar y de los Comunes, pues que ha situado impuestos a los beneficios de la banca. Es decir, en este país está sucediendo una cosa increíble, que es mientras ha subido la inflación y evidentemente ha subido los precios de las hipotecas o del alquiler, los bancos están haciendo beneficios récord, ¿no? Y ¿no? fruto de nuestra propuesta política de sumar y de los comunes, se han por primera vez situado un impuesto especial a la banca. Bueno, esto genera evidentemente, ¿no?, tensión desde un punto de vista, ¿no?, por parte de la derecha, y yo creo que se están cruzando todos los límites, pero no ahora. Yo creo el segundo punto que también, ¿no?, yo creo que también para que, como decía, ¿no?, esta reflexión de Pedro Sánchez realmente sea un punto y aparte de por parte del Partido Socialista, también todos tenemos que saber que el Laufer, que esta campaña no empieza ahora. Es decir, lo hemos visto con Pablo Iglesias y Irene Montero, lo hemos visto con Mónica Oltra, ¿no? Quien pidió la dimisión de Mónica Oltra es Ximo Puig, que era el presidente del Partido Socialista de Valencia. Lo hemos visto en este caso también en Barcelona con Ada Colau. Por tanto, esta reflexión tiene que servir para que esto no pueda suceder nunca más. Es decir, lo que los ciudadanos votan bien, lo dijo ayer Yolanda Díaz. Los ciudadanos han votado una determinada mayoría para que gobierne España, y nosotros queremos que una mayoría de izquierdas gobierne también Cataluña. Y por tanto, lo que no puede ser es que a través de estrategias de Laufer se intente tumbar gobiernos que han sido elegidos democráticamente. Señor Cid, Esquerra y Junts han sido muy críticas en la campaña. Dicen que el presidente del gobierno ha tratado de instrumentalizar la campaña electoral en Cataluña. ¿Usted aprecia esta intención? Es decir, que el presidente haya querido intervenir para buscar una mejor posición de Salvador Illa. Mire, nosotros evidentemente sabemos, ¿no?, cómo entiende la política Pedro Sánchez, y nosotros hemos sido muy respetuosos con este proceso de reflexión del presidente, y yo insisto, creo que mucha gente está aliviada, ¿no?, porque el gobierno evidentemente de progreso pueda continuar ¿no?, avanzando y situando evidentemente medidas que afectan al día a día a la gente. Lo decía también, ¿no?, ayer de Yolanda Díaz, nosotros nos pagan, ¿no?, y la gente nos pide que no les generemos más incerteza, sino que les demos seguridad, ¿no? Y por tanto, yo lo que la reflexión que hago es que si realmente Pedro Sánchez y el Partido Socialista no quieren que lo que acabe quedando es que esto es un movimiento puramente táctico, debemos situar ¿no?, esa reflexión en el plano de los cambios legislativos y evidentemente de los cambios políticos que el país requiere. Es decir, si esto no es un movimiento táctico, debe haber una reforma evidentemente del Consejo del Poder Judicial y acabar con el bloqueo que tiene en estos momentos situado, ¿no?, tanto el Partido Popular como Vox en la renovación de la cúpula judicial. Si esto no es un movimiento táctico, debe impulsarse una reforma de la ley Mordaza para que seamos un país que avanza en derechos y libertades. Y por otro lado, no podemos tener un gobierno del Estado al relentí que no es capaz de resolver los problemas que tiene el conjunto de los ciudadanos en el día a día. Por ejemplo, en Cataluña, el principal problema que tenemos en Cataluña, más allá de los de dimes y diretes entre los partidos políticos, es el acceso a la vivienda. Ese es el problema principal que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña en este momento. Y eso tiene que ver que mucha gente no puede pagar el alquiler. Están subiendo los precios en todas las ciudades de Cataluña, no solo en Barcelona, de manera exponencial. Y mucha gente, lo explicaba antes también, fruto de esta política absolutamente disparatada con los tipos de interés, no puede pagar la hipoteca. Y eso es lo que debe centrar las políticas, evidentemente, del gobierno del Estado, pero también del gobierno en Cataluña. Y nosotros queremos un gobierno de izquierdas, un gobierno a favor de la gente, y que sitúe de una vez por todas, porque yo creo que en Cataluña todo el mundo lo sabe, hemos perdido prácticamente 10 años, sitúe en el centro, en el corazón del gobierno, las políticas que tienen que ver con la vivienda, con la sanidad, con la educación. Y eso, la única garantía que esto sea una máxima prioridad es con los comunes y con Jessica Albiach en el gobierno. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos estar en el gobierno para que los problemas de la gente, no los problemas de los políticos, sean la máxima prioridad en este caso para el futuro gobierno de Cataluña. Nos queda, señor Cid, un minuto. Voy a la encuesta o a las encuestas. Si hay una opción a la izquierda de un gobierno de nacionalistas, no nacionalistas con comunes, PSC y Esquerra, ¿ustedes facilitarán ese entendimiento? Nosotros siempre apostamos por evidentemente la alianza de las fuerzas de izquierdas. Ese gobierno es el que prefieren los ciudadanos y ciudadanas en Cataluña, lo dicen todas las encuestas, pero aquí hay un problema, que es que la única fuerza política en Cataluña que defiende abiertamente este gobierno y que se compromete a que esta sea la única opción de gobierno son los comunes. Y aquí a mí lo que me preocupa enormemente es que tanto el Partido Socialista como también Esquerra Republicana no están descartando llegar a acuerdos de gobierno con Junts per Catalunya, con el señor Puigdemont. Y eso a mí me parece absolutamente increíble, porque evidentemente hoy lo que representa Junts per Catalunya es la refundación de Convergencia con las propuestas políticas que está haciendo. O sea, en materia fiscal hoy es prácticamente indistinguible la propuesta política de Junts per Catalunya de la del PP, evidentemente, muy parecida a la de la señora Ayuso, es decir, acabar con todos los impuestos que afectan a las clases altas en Cataluña, desde el impuesto de patrimonio, rebajas masivas del IRPF o incluso, evidentemente, también el impuesto de sucesiones, ¿no? Y evidentemente eso para nosotros, sabemos que eso va a debilitar, como ha pasado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, los servicios públicos, la educación y la sanidad de nuestro país. Ya hemos cubierto estos 8 minutos que teníamos previstos de conversación, en este caso con David Cid, que es candidato y director de la campaña de los comunes desde Radio Nacional de España en Barcelona. Buen día, buenos días y gracias por atender a Radio Nacional de España. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, la cobertura de la campaña y estas entrevistas electorales, ya saben, cumplen con los criterios que marca la ley y la Junta Electoral para los medios de comunicación público. Aquí no hay ningún problema por cumplir la ley, faltaría más, es nuestra obligación, pero sí les adelanto que los consejos de informativos de Radio Televisión Española piden a los partidos que cambien la ley para que operen únicamente criterios periodísticos en la selección y también en la distribución de estos tiempos. Ya saben que son proporcionales a los resultados de las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, en este caso los del año 2021. Son las 9:15, las 8:15 en Canarias. Elecciones al Parlamento de Cataluña 2024. Radio Nacional de España. Estamos en tiempo de análisis aquí en La Pública con Eusto Mas, con José María Lasalle, con Rodolfo Irago. El presidente del Gobierno está en una entrevista ahora mismo en una radio, en la cadena SER. Veremos si hay alguna novedad respecto a la posición que marcó anoche en Televisión Española Pedro Sánchez. Está Isabel Díaz Ayuso en otro medio de comunicación, atendiendo en este caso creo que en la COPE a los compañeros. Y en este caso, Neus, dice Isabel Díaz Ayuso, no podemos tener miedo, no podemos ceder, no podemos a chantarnos. Así que también se está apoderando por parte de la derecha y veremos qué dice a lo largo del día Feijóo, porque hoy reúne a los portavoces y al resto de senadores y diputados. Se está apoderando un cierto tono bélico, o por lo menos muy inflamado, ¿no? Tengo la sensación desde que ayer el presidente del Gobierno intervino. Bueno, lo vimos ayer ya en las primeras reacciones del Partido Popular, ¿no? Yo creo que a Sánchez se le pueden criticar muchas cosas. Creo que llamarle dictador no corresponde. Como que tampoco sería asumible decírselo al señor Feijóo. Entonces, cuando hablábamos de la hipérbole del Partido Popular, hablamos de cosas como esta. A mí me hubiese gustado que el presidente del Gobierno llamase al señor Feijóo y que el señor Feijóo fuese a verle y que hablasen. Pero uno no le llamó y el otro está claro que, aunque le llamase, no tenía muchas ganas, ¿no?, de responder, por lo que vimos ayer. Por lo tanto, cuando hablábamos de el pacto con quién y para qué, pues creo que es un buen ejemplo. Lo de la señora Ayuso ya es que es otra liga. O sea, que la señora Ayuso salga defendiendo la libertad de prensa, y aquí sí que ya me pongo la camiseta de mi medio, después de que su jefe de gabinete amenace a periodistas y ella lo defienda, pues en fin, como mínimo es inaceptable. Y eso no significa que a mí me parezca bien, y no lo pongo en el mismo plano, por supuesto, pero no me parece bien que el presidente del Gobierno, después de tener los cinco días... Que se te han pasado largos. Se me han hecho largos, no sé si al resto, pero 5 días al país en vilo, unos pues más en vilo y otros en menos, pero en fin, 5 días todos esperando, aparezca y no se le puedan hacer preguntas. Y me parece muy bien que se vaya a la tele pública a dar una entrevista, me parece muy bien que hoy se vaya a la radio, pero oiga, la libertad de prensa y el trabajo de los medios se defiende, por ejemplo, dando ruedas de prensa, porque esto ya estamos acostumbrados, ¿eh? O sea, estamos acostumbrados. Se ha instalado tanto esta idea de que pueden ir diciendo lo que les parezca a través de vídeos sin atender a los medios, que en fin, entonces, no, la señora Ayuso. No se espera que la señora Ayuso participe de un freno a la polarización. Creo que nadie lo espera. De hecho, ella se crece en esta situación de tensión máxima, ¿no? Pero bueno, como en el PP hay más gente, pues habría que apelar a los otros. Pero vamos, yo creo que, viendo la reacción de ayer, yo no espero que en la reunión de hoy del Partido Popular nadie ponga el freno tampoco. José María, ¿qué opinas? Bueno, pues que claro, un liderazgo que se asienta como desde hace 5 días se ha puesto de manifiesto, y comentaba hace un momento Rodolfo y también señalaba antes Neus, ¿no?, en las emociones, y en esas emociones que están configurando las reglas de juego de una democracia que deja de ser cada vez más una democracia liberal para ser una democracia populista y, por lo tanto, una democracia esencialmente emocional, pues, pues estamos ante más de lo mismo en el sentido más literal del término, con lo cual erosionamos definitivamente el último tren que había para tratar de construir realmente sobre la base de un gesto de ejemplaridad que hubiera sido la dimisión o hubiera sido acudir a una cuestión de confianza en el Congreso donde él, como una especie de San Jordi, hubiera sacado su espada para defender a la amada frente a los dragones de la polarización y de los debates de la política y, de paso, defender a la democracia, entre comillas. Estoy, de alguna manera, ironizando desde una perspectiva muy, muy, muy literaria, ¿no? Una cuestión de confianza donde se hubiera debatido sobre la honorabilidad de la política, sobre sus límites, es decir, se hubiera realmente puesto sobre el foco el debate que se nos ha privado tener, porque al final si las reformas que se nos están proponiendo se hacen desde las condiciones de juego en las que estamos ahora mismo, volvemos a reformas que reflejan las propuestas de un político más, es decir, propuestas que ya sabemos que le faltan la ejemplaridad, la autenticidad, la credibilidad, la confianza de algo en términos políticos que fuera realmente agónico, creíble. Y eso es lo que se ha perdido. Y por eso creo que entramos en un escenario de no sé si de regeneración democrática, pero sí probablemente de agudización de la degeneración, porque la política está perdiendo toda su credibilidad por la sobreactuación que unos u otros hacen como víctimas, como verdugos o como el papel que quieran desempeñar. Pero la teatralización es tan grande en un mundo como el que estamos viviendo de la política que eso provoca el desánimo y la desafección colectiva, ¿no? José María. Sí, gracias. Rodolfo. No, una de las preguntas de estos días, de estos cinco años, era si merece la pena, ¿no? Bueno, igual el problema es que los ciudadanos empiezan a preguntarse si merece la pena esta política, ¿no? Y me refiero al gobierno y me refiero a la oposición. Y yo muchos días creo que no merece la pena. También soy un clásico y un antiguo, no tanto como esta literatura casi caballeresca de José María, ¿no?, que de San Jordi y estas cosas, pero yo creo que aquí ahí tenemos un problema grave. El Partido Popular, entiendo que en esta situación inflamada, pues tiene que subir mucho los decibelios. Yo le diría al señor Feijóo que revise bien sus discursos antes de hacerlos. Porque, claro, salir ayer y decir que hace falta un gobierno democrático en España, pues le acaba dando la razón al presidente del gobierno, ¿no? Porque, entonces, ¿qué tenemos? No tenemos un gobierno democrático, no ha sido elegido en el Congreso, no tiene una mayoría parlamentaria para seguir gobernando, lo veremos en los presupuestos, pero es un gobierno democrático. Entonces, se le puede criticar lo que haya que criticarle. Cuando traiga alguna reforma de las que está insinuando el presidente del gobierno al Congreso, pues habrá que debatirla y criticarla si la oposición lo considera, pero hay que intentar seguir en el terreno de juego de las instituciones, porque si no, esto se nos va de las manos y se convierte en lo que hemos visto estos días en las calles, manifestaciones, con todo el respeto para los hooligans del fútbol, entre los que me encuentro. Por lo tanto, unos y otros, y el gobierno y el presidente, bueno, voy a hablar del presidente porque el gobierno no parece que se haya enterado mucho de lo que ha pasado estos días. El presidente habla de regeneración. Pues empecemos. Cese hoy a José Félix Tezanos, ¿no? ¿O lo del CIS son bulos o qué son exactamente las encuestas que hace el CIS habitualmente? ¿Cómo las consideramos? ¿Debe una persona que era miembro de la ejecutiva del partido del gobierno presidir el CIS? Creo que no. Pues tómese primera medida de regeneración. Comprométase a nombrar, a no nombrar más fiscales que se salgan del gobierno, fiscales generales, miembros del Tribunal Constitucional, que eran miembros del gobierno. No sé, unas cuantas medidas que puede tomar el gobierno y que puede anunciar el gobierno. Y entonces tendrá credibilidad para pedirle al PP que haga también un esfuerzo por la regeneración, para que, por ejemplo, el Partido Popular en Galicia deje de manipular la televisión pública gallega. Pero claro, si el gobierno sigue en las mismas, pero le pide regeneración a los de enfrente, y el Partido Popular dice que no tenemos un gobierno democrático, pues mira, la verdad es que lo que dan ganas es de irse de puente, porque realmente así no vamos a ningún lado. Y decía Neus, a ver si se reúnen. No se van a reunir. Ya. Tú lo sabes perfectamente, claro, y como todos. Porque a ninguno de los dos le interesa esa reunión. Y además, sería otro teatrillo, porque estamos en lo que estamos. Y por lo tanto, aquí también el Partido Popular y la derecha tiene que asumir que a veces se gobierna y a veces no. Y que no hay que deslegitimar a un gobierno de izquierdas porque no gobierne la derecha, que ha ocurrido varias veces. Y en esta guerra contra los bulos, también me hace mucha gracia la posición del gobierno de ahora, porque, hombre, algunos hemos luchado contra los bulos desde hace muchos años. O lo del 11M no eran bulos, publicados por medios de comunicación de amplísima lectura y contra los que hubo que combatir duramente, no solo otros medios de comunicación, sino la sociedad española en general. O sea que, por favor, un poquito de tranquilidad, un poquito de respeto. Cuando se habla de bulos, y el presidente del gobierno habla de las máquinas del fango, de nombres. O está diciendo que el Confidencial es un medio fake, que es el que ha publicado algunas de las informaciones sobre la mujer del presidente. ¿Es lo mismo el Confidencial que otros medios que efectivamente pueden estar jugando otras batallas más políticas? Es que no se puede generalizar. Es que no podemos entrar en esta, en este totum revolutum en el que todo es o máquina del fango o gobierno chavista. Sí, Porque si no salimos de aquí. Ahora entramos en el ámbito de los medios de comunicación. Además, creo que vamos a tener una conversación interesante en este punto. Pero antes, mira, por ejemplo, un oyente nos dice: el país no está polarizado, lo está el periodismo, los políticos, los hooligans. El resto dice está otras cosas, dice Mario, como pagar su casa, encontrar trabajo, pagar facturas, comer tres veces al día. Estamos viendo cómo la economía, nos acaba de decir el Instituto Nacional de Estadística, la de los grandes números, porque luego está, claro, las desigualdades y las historias concretas de cada uno de los oyentes que nos está escuchando, pero la economía de los grandes números va bien. Sí, el país funciona. 0,7% de aumento en lo que llevamos de año, en los tres primeros meses del año. ¿Qué está pasando para que haya un estado de ánimo tan que se haya apoderado de la política? Tan rabioso, tan fuerte, tan duro, cuando hay magnitudes económicas, por ejemplo, que no se están trasladando en términos de malestar a la calle? ¿Por qué se está produciendo este divorcio entre la opinión publicada y probablemente la política y la realidad que viven muchos ciudadanos que no se reconocen en el ámbito público, en lo que están escuchando en el ámbito público? ¿Qué está pasando? Pues hombre, yo creo que es que efectivamente no hay, para empezar, un reconocimiento de los resultados electorales. Yo creo que esto es algo que debe reflexionar, en este caso, la derecha. Creo que el 23 de julio se pensaba que iba a pasar una cosa y no ocurrió. Y hay que recolocarse. Y hay una mayoría con grupos independentistas y hay una que se consigue a cambio de una amnistía que es cuestionable. Pues perfecto, pues será cuestionable cuando llegue al Tribunal Constitucional. Y vamos a utilizar las instituciones, que este país pues eso ha sabido salir de situaciones muy complicadas. Y entonces, bueno, pues yo creo que desde la derecha hay un intento de centralizar todo el debate en la legitimidad del gobierno, y el gobierno ha entrado en ese juego. Y no habla de economía, y no habla de otras cosas, y se ha metido en un debate imposible en el itumás de la corrupción, y ahí no hay forma de avanzar. Y date cuenta que Sumar, nos lo decía ahora mismo el señor Cid, pero también ayer Yolanda Díaz quiere abrir cuña con los derechos sociales, la economía, la ampliación de derechos, pero esto, Neus, esto no está en la agenda, pero esto tiene mucho alcance, esto afecta a la vida de las personas. Sí, o sea, lo está intentando Sumar y lo está intentando Salvador Illa. Su campaña estaba, porque la campaña aquí de hecho no ha empezado, estaba basada en esa famosa expresión que utiliza de pasar página y centrada mucho en presentarse como un buen gestor de que quiere dar la vuelta a la administración, renovarla, hablando pues de propuestas concretas de estas que estamos hablando, de vivienda y otras, ¿no? Y parece, por lo que dicen las encuestas, que es un mensaje que está funcionando. Lo comentaba antes Ferrandis, ¿no? Cuando uh-huh. le preguntabas tú en la entrevista si su pronóstico era si Sánchez podía influir mucho o sí. poco, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho él. Es la bola de cristal, ¿eh? Nadie lo sabe, pero el PSC ya ganaba. La duda es si muy cómodamente o cómodamente. Y es verdad, como decía Pablo Simón, que otra cosa es quien acabe gobernando, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se habla de que el procesismo ha llegado a Madrid, antes se hablaba de Madrid comunidad, o uh-huh. ahora ya podemos hablar de Madrid como diría Ayuso España, ¿no? Pero sí hay algo de eso. Es decir, tiene una cierta gracia que los independentistas, y en este caso lo hizo Junts, pero también Esquerra, ¿no? Critiquen que Sánchez esté jugando con la emotividad. Pero ¿y qué hemos estado haciendo aquí durante 10 años si no es jugar con la emotividad de la gente? Vamos. ¿No? Entonces, me hace como gracia, ¿no? Que el independentismo le reproche eso, ¿no? Vamos, le dijeron que había una república. Fíjate, claro, pero... Es que hemos escuchado algunas cosas de Carles Puigdemont, que salió de España en un maletero. Bueno, no salió en un maletero, yo creo que... Él dice que no, pero... Bueno, incluso los que lo sacaron explican cómo fue y no explican mal, pero da igual, se fue, es verdad. Sí, se fue. Pero se fueron unas condiciones que, en fin, es que para dar consejos quizá pues uno tiene que... Pero es verdad que tienen razón en una cosa, que es que parece que la guerra sucia, y cuando hablamos de guerra sucia, por ejemplo, estamos hablando pues de la Operación Cataluña, de servicios del Estado para difamar a políticos, y podemos hablar de Trias, que está más fuera que dentro de la política como ejemplo, pero no solo, el mayor trapero, se le montó una operación, un exfiscal general, Martín Rodríguez Sol, quiero decir, para no poner nombres, o sea, para gente que no ha cometido delitos, el que sea, ¿eh? Entonces, tiene una cierta gracia que parece que el PSOE y en este caso Pedro Sánchez han descubierto ahora lo que estaba pasando y no ha empezado ahora, ¿no? Entonces, volvemos a lo que comentaba José María. A mí este exceso de emotividad y la cabeza fría que se le presupone que tienen que tener los políticos, que no significa ser insensibles a los problemas de la gente ni no tener claro qué está pasando en tu país, pero hombre, una distancia suficiente como para tomar las medidas que a veces los tuyos a lo mejor no aceptarán de entrada. Porque, y acabo, con Pedro Sánchez ha pasado una cosa bastante curiosa estos días, y es que la gente que estaba dispuesta a aplaudirle, hiciese lo que hiciese, le han aplaudido. Y los que estaban dispuestos a criticarle, hiciese lo que hiciese, le van a criticar. Entonces, sí, la distancia esta, que creo que sanamente estamos tomando hoy en esta mesa, que para eso nos traes, creo, y el fomento de una cierta conciencia crítica también en los electores, es lo que estamos perdiendo con este exceso de emotividad. Y tiene difícil regreso, porque citaba el ejemplo de Cataluña, porque mira dónde estamos todavía 10 años después. Sí, sí, es que ayer recordábamos el programa en el programa a las 11 de la mañana, después de escuchar la decisión del presidente del gobierno, se abría la gestión de los estados de ánimo, porque había muchos que le pedían al presidente del gobierno que abandonara. Había otros tantos que veían la posibilidad de que el presidente del gobierno se fuera realmente. Sí, claro. Unos y otros, José María. Es decir, la gestión del estado de ánimo de un país 24 horas después de una decisión de este calado, de ese tiempo, en el momento en el que, por ejemplo, nos decía el INE, sigue subiendo la economía, por lo menos el Producto Interior Bruto. Luego ya veremos y aterrizaremos en las cifras individuales. Pero ahí se está produciendo una brecha entre una realidad percibida y probablemente un debate político que se conduce muy lejos de los intereses, de los debates, de los asuntos que preocupan día a día al ciudadano, ¿no? Bueno, claro, si tú te estás moviendo en un terreno superficialmente emocional como el que plantea la narrativa de la política en estos momentos, que recubre la complejidad de las sociedades contemporáneas, y España es un claro ejemplo de las contradicciones y de las tensiones que aloja en toda su fragilidad una sociedad altamente tecnologizada, con altos niveles de bienestar, pero al mismo tiempo de precarización, que no afecta a lo que pudiéramos considerar las clases medias y clases medias trabajadoras cualificadas, que también en la parte que les corresponde, pero fundamentalmente tiene que ver con la población migrante y que además se perciben unas desigualdades mucho mayores de las que existen en el terreno de la visualización más cotidiana, porque ahí están los números que hablan de cómo crece la pobreza o cómo crece la desigualdad, pero no la percepción cotidiana de que esa realidad se está produciendo. Si tuviéramos más tiempo para reflexionar sobre todas estas cuestiones y no nos quedáramos en la superficialidad de la narrativa de la política, pues entonces nos echaríamos las manos a la cabeza y diríamos, pero ¿realmente esto es lo que hay en nuestro país? Es decir, ¿realmente están pasando estas cosas? Claro, sí, realmente. Y se controlaría mejor el gobierno y la acción de gobierno. Claro, porque evitaríamos tener que estar en esa narrativa tan superficial de lo inmediato, del tactismo. La que está perdiendo con todo lo que está pasando es la democracia. Es decir, quien realmente está viéndose dañada en su credibilidad, en su confianza, con lo previsible en unos y lo previsible en otros, y con esta victimización y al mismo tiempo esta especie de práctica constante del martirologio político, y en esta desidia por utilizar la inteligencia realmente aplicada sobre los problemas, y nos quedamos en las narrativas más de argumentario del partido, que buscan la satisfacción, como decía Neus, de los propios, y con eso vamos tirando, pues va generando evidentemente una desafección respecto de la democracia y sus posibilidades preocupante, que hace que los índices de rechazo que los jóvenes tienen a la democracia, por ejemplo, en Estados Unidos, sean los que son. Es decir, gente que está ya del lado de respaldar una solución cesarista frente a la democracia conocida y asentada en el argumentario de los partidos de allá. Esa realidad nos va a llegar porque es inevitable. Es decir, la democracia es un laboratorio a nivel global de las tensiones que está alojando como consecuencia del bienestar, de la transformación tecnológica, de la creciente racialización por la migración creciente que experimenta en su seno y que afecta a las capas más precarizadas de la sociedad, donde la desigualdad va funcionando cualitativamente ya no a nivel estrictamente de renta, sino del propio bienestar que proyectan otro tipo de rentas no explícitas que son más propias de un capital simbólico que aloja la democracia, etcétera, etcétera. Es decir, estamos generando realmente, me iba a decir, no nos damos cuenta, pero estamos generando tantas contradicciones que la democracia va poco a poco pareciéndose a una enana blanca que va a desembocar en un agujero negro. Pero es que realmente estamos generando tantas contradicciones en su seno. Y por otra parte, el nivel de la clase política es tan mediocre para gestionarlo que es que da miedo. O sea, da miedo porque al final la gente lo que hace es entregarse a la desafección. Y ese es el peor de los desenlaces para la democracia. Siempre has dicho que esto es mucho más frágil de lo que creíamos. Voy a saludar a Lorena Mejías Castaño, que es periodista, es vicedecana del Colegio de Periodistas de Andalucía, es presidenta del Colegio de Periodistas en Cádiz. Hola Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantada de saludaros. Muchas gracias, compañera, por estar con nosotros en esta mañana. Hay que abrir el debate sobre una regulación de medios de comunicación. Ayer es verdad que el presidente del gobierno, en la entrevista en Televisión Española, ni lo cerró ni lo abrió. Es decir, sí que lo puso encima de la mesa, pero no concretó exactamente en qué está pensando. Sí diagnostica un problema. Hay medios de comunicación que atribuye él, son pseudomedios que difunden bulos, que difunden mentiras, que están financiados, decía el presidente del gobierno, específicamente para esos, y que ponen en circulación mentiras en el resto, digamos, del sistema que tiene, bueno, pues otros enclaves y, digamos, otras formas de trabajar en lo profesional. Ese es el diagnóstico que ayer planteó el presidente del gobierno. Dijo, vamos a abrir este debate, tienen que ser los periodistas, los partidos, pero hay que abrir este debate, hay que, o es necesaria, Lorena, una legislación sobre este asunto. ¿Qué opina el Colegio de Periodistas de Andalucía? Pues mire, el Colegio de Periodistas de Andalucía lo que opina es que es necesario dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para distinguir qué es un medio de comunicación de qué no es un medio de comunicación. En el Colegio de Periodistas no distinguimos entre periodistas, pseudoperiodistas, medios de comunicación, pseudomedios. En el Colegio de Periodistas creemos que solo hay una manera de hacer periodismo, que es el periodismo profesional, con rigor, con ética, que contrasta, que es independiente y que es respetuoso con la legalidad. Y luego, aparte de eso, hay multitud de contenidos que son los que responden a la libertad de expresión. Hacemos una distinción, que además es una distinción que viene recogida en la misma Constitución, entre la libertad de expresión y el derecho a la información y la libertad de prensa. Nosotros los periodistas trabajamos el derecho a la información, somos el sujeto activo que ejerce el derecho a la información hacia un sujeto pasivo que es la ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho constitucionalmente a poder reconocer cuándo un periodista es periodista, cuándo un medio de comunicación es un medio de comunicación y cuándo está recibiendo contenidos de otro tipo de publicaciones. Y esas publicaciones responden a la libertad de expresión. Entonces, el mismo Colegio de Periodistas lo que han planteado en estos días y lo comunicó al presidente del Gobierno a través de una carta que difundimos en redes, es que nosotros este debate ya lo venimos planteando desde hace muchos años. Ahora se ha venido a dar cuenta al presidente, pero nosotros ya hemos venido advirtiendo del problema que suponía la difusión de bulos y mentiras a través de diferentes redes sociales y publicaciones, y tenemos herramientas para luchar contra eso. Lo que queremos es que alguien nos escuche y nos ayude a implantarlas. Entiendo, por tanto, que no sería, en su opinión, necesaria una nueva legislación, sino que esto, en el ámbito, digamos, de la profesión periodística, se puede gestionar con autonomía. Claro, lo puede gestionar una corporación de derecho público como el colegio, igual que cualquier otro colegio profesional, gestiona a los profesionales que trabajan de forma activa en cualquier otro gremio. Hablamos de médicos, abogados. Una corporación de derecho público como el Colegio de Periodistas es una organización independiente que actúa en el ámbito del derecho público y que representa, en este caso de los periodistas, no tanto que también el ejercicio profesional, sino el derecho a la información que tiene la ciudadanía. Partimos de la base, ayer decía el presidente del Gobierno, que la información es un servicio público, como si se acabara la cuenta ahora. Nosotros ya sabemos de hace muchísimo tiempo que la información es un servicio público, es una actividad de interés público y, de hecho, por eso tenemos un colegio profesional, no solamente el de Andalucía, sino que hay más a nivel nacional. Son 11 colegios lo que hay. Y lo que le pedimos al presidente del Gobierno y al Gobierno y al Congreso de los Diputados, que no nos hacen caso, o sea, nos ignoran en ese sentido, es que cumplan la ley y nos faciliten la creación de un Consejo General de Colegios de Periodistas. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en el Colegio de Andalucía disponemos de un registro de medios digitales, un registro oficial de medios digitales, que lo que hace es valorar las publicaciones, las solicitudes que nos llegan, valoramos si reúnen requisitos legales, éticos, morales y profesionales para ser incluidos en ese registro. Y esos medios de comunicación, que ya sí consideramos medios de comunicación, pues tienen una especie de validación que cualquier ciudadano puede ver y reconocer como medio de comunicación avalado por el Colegio de Periodistas. Entonces, nosotros lo que... Y también otra cosa que se debe hacer y que no se está haciendo tampoco y que aparece en la Ley de Comunicación Audiovisual. Hay que hacer alfabetización mediática, hay que dar pasos para crear una asignatura de alfabetización mediática. No podemos andar desarrollando talleres de dos horitas en los institutos. Hay que crear una asignatura específica que facilite a la ciudadanía herramientas para luchar contra los bulos, para reconocer los bulos, para saber qué es una fake news y a qué nos estamos refiriendo a eso y el daño que eso produce en la democracia. Vicedecana de la Asociación o del Colegio, mejor dicho, de Periodistas de Andalucía, presidenta del Colegio de Periodistas en Cádiz, Lorena Mejías Castaño, muchas gracias por estar por las mañanas y en las mañanas de la pública. Gracias. Gracias a vosotros, un saludo. Bueno, son los 17 minutos que nos están separando de las 10, de las 9 en las Islas Canarias. Nos quedan nada, 7, 8 minutos de tiempo de análisis, pero sí quería, bueno, que una periodista, que además es vicedecana del Colegio de Periodistas de Andalucía, nos contara cómo están tratando desde Andalucía de gestionar esto que ayer el presidente del Gobierno ponía encima de la mesa. Neus, ¿es necesaria una ley? ¿Es necesario lo que plantea, por ejemplo, Lorena Mejías Castaño, es que los medios de comunicación podamos gestionarnos a través de colegios profesionalizados? Es decir, ¿dónde está el equilibrio de todo esto? Porque estamos tocando uno de los pilares también de la democracia, de la libertad de expresión, de la libertad de información y evidentemente de que cada uno pueda encontrar en un medio de comunicación un lugar donde le expliquen el mundo y donde se pueda fiar. Uf, ya me gustaría tener la respuesta concreta. Lo primero, yo creo que sí que es verdad que es una tarea social y por lo tanto se está haciendo también aquí del Colegio de Periodistas de Cataluña el tema de los talleres en las escuelas. Me parece bien porque es verdad que nuestros hijos, no solo ellos, también los adultos, se están aproximando la información por canales que no existían hace 10 años. Estamos hablando de TikTok, que estamos hablando de la influencia en las redes. A mí me hace una cierta gracia, y entiendo que a Lorena se le ha escapado, ¿no? El hablar de digitales, sí. Y lo hace el presidente del gobierno. Bueno, es que, el país, ¿qué es? ¿El mundo, qué es? ¿20 minutos, qué es? Son digitales, sí. O su audiencia e influencia está en el... Da un poco de ternura porque es la adaptación de muchas generaciones a la realidad. A mí me rejuvenece porque ese debate es de hace 15 años como mínimo, ¿no? Es como hablar de buscadores y estas cosas, ¿no? Entonces, en fin, la audiencia y la influencia no la tienen en los pocos, desgraciadamente, kioscos de papel que quedan. Es que, en fin, me parece que es como una regresión que deberíamos evitar todos, ¿eh? Por supuesto, los políticos, pero también los periodistas, porque no estamos en ese espacio, ¿no? Yo voy a provocar, y como está Rodolfo, que también es periodista, yo creo que este tópico, que no es un tópico, pero que siempre decían, ¿no? O nos decíamos, lo valiente es publicar algo que alguien no quiere que publiques. Es verdad, es muy valiente. Pero ha llegado un punto que lo valiente es publicar algo que los tuyos no quieren leer. Hemos llegado a este punto. Claro. Y ahí... Yo creo que es evidente, te podríamos dar, bueno, incluso yo, bueno, en fin, en mis ratos libres alguna conferencia sobre el tema de hoy, ¿no? Y alguna clase. Sí. Si te imaginas que volviésemos a diferenciar bien entre la información y la opinión en los medios, ¿te imaginas que incluso los que tienen columnas de opinión estuviesen obligados a no... citar, a no publicar, o en esas columnas de opinión, que son evidentemente, solo faltaría, tienen que estar las columnas de opinión, pero no falsear datos, que no se faltase al respeto a nadie? Eso sería un principio que podríamos aplicar los medios. Algunos lo intentamos, a días con más éxito y días con menos, pero sería una buena manera de empezar, porque las líneas editoriales, solo faltaría, tienen que exigirse y respetarse todos, derechas, izquierdas, centro, liberales, llámale X. Otra cosa es que se utilice la opinión como un saco donde entra todo. ¿Y te imaginas secciones de opinión plurales? Sí, bueno, esto ya es más extraño verlo. ¿Eh? Donde no todos digan lo mismo porque es lo que quieren leer los suyos. Sí, sí. Pues, oye, antes de llegar a una ley, que ya hemos comentado antes que en Bruselas se está planteando, citaba antes José María lo que pasó en Estados Unidos, a favor de legislar lo que sea, en fin, que no sea una cosa que acabemos aquí intentando eso, frenar líneas editoriales que no nos gustan, pero tenemos trabajo nosotros, cada uno respectivamente en su casa, si queremos. Tenemos una conversación pendiente, ¿no, Rodolfo? Sí, esto de cuando entramos en estos debates, siempre, claro, uno es tan mayor, que claro, la ley de prensa de Fraga se aprobó el 15 de marzo del 66, que para mí es una fecha muy querida porque fue el día que nací. Entonces yo siempre he pensado que había alguna especie de predestinación, ¿no? Pero bueno, así que las leyes de prensa a mí me ponen los pelos un poco de punta, ¿no? Así que cuantas menos leyes, mejor. Pero es evidente que estamos en un escenario diferente. También hay que reconocerlo. Es decir, que está muy bien todo lo que proponen los colegios profesionales y de tener una lista de medios validados. Bueno, pero eso no evita que los fake sigan publicando. Y la gente no tiene muchas veces herramientas para saber. No se va a ir a la web del colegio profesional a ver este medio si está validado. Vamos, la gente no lo hace. Es evidente que hace falta formar a los chavales y a las nuevas generaciones en un entorno que es completamente nuevo y que evidentemente hay que darle una pensada general a cómo podemos controlar esta situación, porque es verdad que todo al final casi vale lo mismo. Y entonces esto es un grave problema. Ahora bien, y lo decía Neus, estoy completamente de acuerdo, hemos también creado hooligans en los medios. Y la gente que va a un medio o a otro, a un digital o a otro. O una tertulia o a otra. Bueno, en las tertulias a veces lo que hay son dos grupos de hooligans, ¿no? Claro. Por lo menos. En esta no, afortunadamente. No. Pero, claro, la gente va buscando que le den la razón. Esto es verdad que ha ocurrido siempre un poco, ¿no? Yo siempre tiro en esto de, bueno, de mi experiencia en, bueno, en la SER hace muchos años, que se hacían y se siguen haciendo, supongo, encuestas sobre, bueno, tertulianos más escuchados, más queridos, tal. Y la gente te señalaba a los cercanos y te señalaba a los de a los que tenían una posición de enfrente, me decían, bueno, porque me gusta escucharle porque yo así... Sí, me reafirmo, me sirve para, para tener capacidad de análisis y de debate y que te escuchara... Y, o sea, a veces te sorprendía porque, digamos, el perfil de oyente más de izquierdas, por ponerlo así, valoraba muchísimo a los tertulianos de centro-derecha o de derecha, ¿no? Y esto era muy sano. Quiero decir que tú querías escucharles para que... Oye, a veces te hacían cambiar de opinión. Es increíble. Bueno, pues ahora no ocurre. La mayoría de los sitios no ocurre. Y el oyente o el espectador o el lector busca solo a los que le den la razón. Y esto es el principio del fin. José María, vamos terminando. Sí, vamos a ver. Yo creo que es muy complejo introducir mecanismos de control y de regulación sobre lo que se escribe. Porque no creo que el problema que aquí tengamos sea un problema sobre contenidos. Puede parecernos que sí. Y de hecho, la mejor manera para controlar, entre comillas, el impacto de los contenidos es la emancipación crítica frente a ellos. Y eso implica educación, pedagogía. Es decir, de igual manera que la democracia de masas fue capaz de blindarse frente a los bulos del siglo XIX, desarrollando un periodismo del siglo XX que fue capaz de, a través de la educación universal, generalizar la capacidad del ciudadano de controlar sobre la prensa de papel de su momento o la información que recibía a través de la radio y la televisión, mecanismos de distanciamiento crítico sobre lo que percibía. Ahora deberíamos adaptarnos a un mundo hipercomunicado donde información, imagen, contenidos se entremezclan. Eso me lleva a que lo que realmente es necesario, en mi opinión, y creo que soy en ese sentido alguien muy minoritario para plantear lo que voy a decir ahora, lo que realmente necesita la comunicación es transparencia sobre el modelo de negocio. Ah, bueno. Totalmente. Transparencia sobre el modelo de negocio. Es decir... Claro. ¿Quién te financia? Exactamente. Claro. ¿Quién te financia? Y quienes hablamos, ¿cuáles son nuestros recursos y nuestros ingresos? Me explico. Es decir, un diputado entra en el Congreso y tiene que hacer una declaración de bienes. Tiene que explicar quién le paga y por qué le paga y cuánto le paga. Es decir, se hace en un ejercicio de transparencia porque se percibe que el diputado o la diputada forman parte de los engranajes mecánicos que alimentan la democracia parlamentaria en su automatismo, como parte de ese engranaje, se determina cuál es la transparencia que acompaña la libertad con la que ejerce su responsabilidad política. Bueno, intentemos visualizar claramente cuál es la transparencia en el modelo de negocio de los medios de comunicación, qué parte tiene la comercialización que grandes empresas, corporaciones proyectan sobre su cuenta de resultados, qué parte tiene la comercialización de los datos, del uso que está haciendo de esos datos, a quién se los vende, qué naturaleza tienen los algoritmos, los sesgos que se están utilizando y quiénes son propietarios de esos algoritmos. Eso es lo que verdaderamente deberíamos visualizar cuando hablamos de transparencia sobre el modelo de negocio, porque no nos olvidemos, en esta radio no, porque es una radio pública, pero en todos los otros medios de comunicación, el medio de comunicación genera ingresos y se financia a través muchas veces de modelos de plataforma con la hegemonización de datos que ello implica y lo que representa como un modelo de negocio dentro de una economía digitalizada como la que vivimos. Ese es, en mi opinión, el debate. José María Lasalle, desde Radio Nacional de España en Barcelona. También allí está Neus Tomás. Gracias a los dos, que tengáis buen día. Muy buen día. Gracias, buen día. Y gracias, Rodolfo, por acercarte aquí al 101 de la Casa de la Radio. Sí. Egunón, ya nos falta nada. Bueno, pues, y sobre todo, gracias por el análisis. 6 minutos para las 10, las 9 en Canarias. España a las 9 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far. Era algún día de 2006 y yo andaba desesperado y desempleado por las calles de Ciudad de México. Andaba por ahí con 23 años y una carpeta de publicaciones mías bajo el brazo, enseñándolas a editores para intentar conseguir trabajo y pagar el internet en la caja de cerillas que había alquilado por la colonia Viaducto Piedad. Entraba y salía de oficinas de prestigiosas revistas con un no atravesado o con un ya veremos atormentándome. Maldiciendo andaba yo el momento en que se me había ocurrido dejar mi trabajo en un periódico salvadoreño y lanzarme a ese mal vivir que es el trabajo de freelance. Cuando ya había acumulado demasiados no y demasiados ya veremos, tomé una tarjeta telefónica y desde una cabina pública llamé a un señor en Madrid. Le pedí ayuda. Me dijo algo así como, ya veré que te consigo. Otro que me esquiva, pensé. Me pareció normal. El señor era el subdirector del más importante periódico español y maestro de cientos de muchachos como yo en toda Hispanoamérica. Qué ingenuo, pensé. Ese señor no habrá sabido ni cuál de sus alumnos le llamó. Días después, al abrir mi correo desde un café internet, yo tenía un sucinto mensaje del señor español. Ve a tal dirección, pregunta por el director de la revista, él te dará alguna asignación. Llegué tempranito a aquellas oficinas en la hipster Colonia Condesa. El director me esperaba. Recibió mis materiales, los vio fingiendo interés, de pasadita, y me dio un ya veremos más para mi cosecha. Pero en ese momento el teléfono de su oficina sonó. Su secretaria le dijo algo. El director de la revista dijo, pásamelo. Sí, dijo el director. Aquí está en mi oficina, dijo el director. Ya me dejó sus materiales y ya veremos si se puede hacer algo, dijo el director. Del otro lado se escuchó un murmullo en tono elevado. El director frunció el ceño. Se despidió de quien lo llamaba, colgó y me dijo, propón un tema y lo trabajaremos. Fue mi primer trabajo para una revista mexicana. El señor que llamó era el señor español. Años después, cuando mi carrera ya había despegado, almorzaba yo en Bogotá con el señor español. Le pregunté qué había dicho aquel compungido director de la revista mexicana. Fue alumno mío hace años, dijo el señor español. Le dije que qué cojones de que iba hirviendo ni nada de eso, que tú eras recomendación mía y te iba a dar trabajo. Luego terminó su filete de res, que le gustaba acompañar con nada en el plato, ni un vegetal a la vista. El señor español era Miguel Ángel Bastenier. Yo había sido su alumno en la Fundación Gabo a principios de los 2000 en Colombia. Murió hace exactamente 7 años. Yo le debo parte de mi carrera. Yo nunca olvidaré que correspondió al muchacho aprendiz que era yo en aquel momento. Yo intento ser para otros un poco de lo que él fue para mí. Yo le agradezco, señor español. Me despido. Cuídense. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. Es Óscar Martínez desde el faro.net, desde el medio digital decano, de los digitales en América Latina. Bueno, pues vamos terminando. Estamos plegando. Hoy sí, ¿eh? Oye, yo espero que sí, lo digo porque es un programa entero. O sea, que yo estoy encantado. A mí me encanta hacer radio, pero que ayer te pegaras el tute hasta las 2. Bueno, a mí también me gustó, pero hoy quiero escucharte. Mira, pues te invito a que cuando vayas ya para casa te vayas haciendo un viaje con un disco que merece mucho, muchísimo, muchísimo la pena. Es una banda nueva que se llama Galerna. He decidido hacer un álbum temático sobre un viaje de dos amigos hacia Roma, desde Bilbao hasta Roma. Y es buenísimo porque está muy bien escrito, es muy poético. Aparte tiene digamos una cosa que es lo que llaman los americanos la buddy movie, ¿no? La película de colegas, ¿no? Incluso una road movie, una peli de carretera, donde un amigo, uno así como más romanticón y otro así como más guay, como dice aquí la hoja de prensa, en este caso digamos como más directo, van hacia Roma, ¿no? Y cómo los dos, bueno, pues van sintiendo distintas cosas, ¿no? Pero tiene momentos reflexivos hermosísimos, ¿no? Y es un viaje. O sea, realmente es una película, así que se llama así, Viaje a Roma, Galerna, y cuando vayas a casa, tranquilamente, relaja y disfruta. Las Galernas son bien bellas, salvo que te pillen en alta mar. Estos son del norte. Te pillen en la costa y las ves llegar, bueno, ni tan mal. Chicarrones del norte como tú. Sí, bueno, ahí vamos. ¡Hala! Oye, que tengas buen día, buen programa, ahora te escuchamos, un abrazo, y gracias a todos ustedes por estar ahí. Hasta mañana.